sabemos que hay pena y dolor. Lloramos si hay que sufrir. Mas yo he decidido vivir hoy feliz. No temeré nunca más. Solo vivo en tu amor, atado a mi fe. Tu gracia en mí me hace vivir. Puedo elegir, mas nunca me iré. Pues estoy aquí libremente, atado a tu amor. Hay gente que no lo puede entender, mas yo sé que es la verdad. No puedo saber el mañana tal vez, mas tu gracia es mi poder. Solo vivo en tu amor, atado a mi fe. Tu gracia en mí me hace vivir. Puedo elegir, mas nunca me iré. Pues estoy aquí libremente, atado a tu amor. Solo vivo en tu amor, atado a mi fe. Tu gracia en mí me hace vivir. Puedo elegir, mas nunca miré. Pues estoy aquí libremente, atado a tu amor. Atado a mi fe, tu gracia en mí me hace vivir. Puedo elegir, mas nunca miré. Pues estoy aquí libremente, atado a tu amor, atado a tu amor, atado a tu amor. Amén. Amén. Queridos hermanos, los voy a invitar a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno 99. Jamás podrá alguien separarnos. Pasaron la suerte humana al compás. sufrió, que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó. Biblia en un libro complicado, en el libro de Job. El libro de Job. Ahí va a estar centrada nuestra reflexión en el día de hoy. Y esperamos que el mensaje de este día sea de bendición para cada uno de ustedes que tenga que enfrentar alguna situación especial o que ya ha enfrentado alguna situación complicada y compleja. Dios está con nosotros y nunca en contra de nosotros. Quiero examinar con ustedes entonces el drama de la vida de Job. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 del libro de Job. Hay algunas observaciones en relación al libro, en relación a la paternidad, el autor, el año en que fue escrito. Muchos especialistas y estudiosos dicen que fue antes que Moisés. El Talmud dice que fue escrito por Moisés. Es un libro bien especial y nos va a ayudar a comprender de este gran drama, de este gran conflicto entre el bien y el mal. Yo creo que ustedes casi se saben de memoria los primeros versículos de Job capítulo 1, versículo 1. Había en tierra de Uz un varón llamado Job. Recto era este hombre, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí hay un concilio donde está Dios, donde se presenta también Satanás, y Dios le dice algo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? En verdad, el conflicto, hay tres personajes muy destacados, además de los tres amigos. Está Job, está Satanás y está Dios. Pero el conflicto en el libro de Job no es entre Job y Satanás. Es entre Dios y Satanás. ¿No has considerado mi siervo Job? Satanás se presenta. El Señor le pregunta a Dios: ¿de dónde vienes? ¿Qué responde él? De recorrer la tierra y andar por ella. Eso es lo que hace Satanás. Dice el apóstol Pedro que anda como león rugiente. Y aquí en el libro de Job dice que Satanás andaba recorriendo. Y al recorrer, Dios le dice: ¿y no has visto a mi siervo Job? Dios conoce a sus hijos, ¿no? Cuando Satanás recorre también la iglesia de Ñuñoa y toda la comuna de Santiago. Y Dios podría decirle: ¿no has visto a mi hija, a Anita, María? ¿No has visto a mi hijo Pedro, a mi hijo Juan? ¿Lo has visto? ¿Y qué dice Satanás? Veamos. Capítulo 1, versículo 7. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón cabal, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? A ver, ¿por qué te sirve Job? ¿Te sirve Job de balde? Sabes, Dios, los hijos que tú tienes no son lo que tú crees. ¿Sabes por qué ellos te sirven? porque tú los bendices. Ellos son buenas actrices, buenos actores. Tú los sobornas. Sagaz Satanás, ¿no? ¿Por qué sirve usted a Dios? Hace un tiempo atrás, mientras estaba en esta iglesia, alguien vino un día y dijo: pastor, algunos de ustedes se van a acordar, y dijo: traigo una ofrenda de gratitud al Señor. Me despidieron del trabajo y traigo 1,000,000 de pesos para el Señor. ¿Pero cómo? ¿Estás trayendo 1,000,000 porque te despidieron del trabajo? No es usual que los hermanos den una ofrenda significativa porque son despedidos del trabajo. Lo normal es que los seres humanos a veces comiencen a cuestionarse y a incomodarse por una situación como esa. Otra hermana de esta misma iglesia me visitó y yo le dije: hermana, ¿cómo estás? Se sonrió y me dijo: pastor, bien, gracias a Dios. Me dijo: ayer, la semana pasada despidieron a mi marido del trabajo y ayer me despidieron a mí. Pero estoy bien, pastor. Debe ser alguna broma que me está haciendo el Señor. ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? Respondió Satanás: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado con una valla de protección, versículo Dios, a él y a su casa y a todo lo que tiene? El 3 es muy importante, la Biblia siempre se escribe de esta forma. Es casi un estilo literario. Aquí aparece los bienes, la familia y Job. Y cuando viene la destrucción sobre lo que posee, los bienes materiales, la familia y después sobre él mismo. ¿Qué es lo que vemos acá? Satanás cuestiona lo que Dios dice de Job. Satanás ha estado observando. Y lo que ha estado observando Satanás en este juicio que aquí emite no son los hechos, sino las motivaciones. Cuando alguien juzga las motivaciones, se coloca en el lugar, hace la obra de Satanás. Está juzgando las motivaciones. ¿Por qué Job hace lo que hace? ¿Por qué tú haces lo que haces? Si tú cantas, ¿por qué cantas? Para alabar, pastor, el nombre de Dios. Amén. Porque una vez un coro me dijo: y pastor, ¿cómo nos salió? Cantamos bonito, ¿no? Diga la verdad, pastor. Cuando tú predicas, ¿por qué predicas? ¿Para qué? Un día un joven, mientras caminaba hacia el salón en Chillán de teología, dijo: mañana van a saber quién soy yo. ¿Y por qué? Le dije yo. Ah, porque dijo: mañana me toca predicar en el sermón. Y predicar en un sermón en la universidad en ese tiempo, me imagino que hoy día debe ser semejante, para un alumno era algo tremendo. Nuestros egos personales. ¿Sabe? Job no es el hombre que tú crees. Mira, veámoslo. Toca lo que tienes. Tócale lo que tienes. Y te vas a dar cuenta el hijo verdadero que tú tienes. Cuando nosotros venimos a la iglesia el día miércoles y cuando damos gracias, ¿por qué damos gracias a Dios? Por todas las cosas buenas. Hermanos, dice que quiero dar gracias al Señor porque me aumentaron el sueldo. Amén, alabado sea el Señor. Pero es fácil cantar cuando te aumentan el sueldo, ¿no? Y si el aumento fue significativo, es más lindo todavía cantar, ¿no es cierto? Quiero dar gracias al Señor porque mi familiar tuvo una enfermedad y se curó por una bendición. Tus hijos te alaban solo por lo que reciben. Si es que lo que reciben es una bendición. Tócalos a ver. Te vas a dar cuenta la clase de hijo que tienes. Y esta parte es terrible. Este es el gran escándalo en el libro de Job. Porque Dios autoriza a Satanás. Qué horroroso que es eso. El gran escándalo del libro de Job. Imagínense que Dios le diga, muy bien, Satanás, esta semana el pastor Jaque está en tus manos. ¿Qué voy a esperar de esa miseria? ¿Ustedes creen que voy a esperar algo bueno? ¿Cómo es, pastor, que Satanás en algún momento permite y nos deja? Pastor, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no silenció a Satanás inmediatamente y defendió a Job? Pastor, pero, y hay muchos por qué. ¿Por qué Dios no detiene los asesinatos? ¿Por qué Dios no detiene? ¿Por qué Dios no actúa cuando están violando a alguien? Y los hermanos vienen y nos preguntan, pastor, díganos, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo estaba muriendo? ¿Dónde? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué conoce de Dios? ¿Usted qué dice que Dios existe? ¿Por qué Dios permite? Bueno, pastor, por la maldad. Pero dice que Job era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios le permite a Satanás tocar a Job. Si el Señor le permitiera tocarnos a nosotros, ¿cómo saldríamos? Debemos llegar a desarrollar por la gracia de Dios en nuestra comunión diaria con el Señor Jesucristo una fe que sea inamovible ante cualquier circunstancia. Pase lo que pase. Una hermana un día me dijo, pastor, estoy muy enojada con Dios. Y una hermana de años en la iglesia. Mi esposo, pastor, tiene un cáncer. ¿Acaso los hijos de Dios no tendremos que enfrentar enfermedades? ¿Alguien nos enseñó algún día, entregue su vida a Cristo y de aquí en adelante todo va a ser alfombrado? Cuando alguien le diga eso, no le crea. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Satanás va a ser vencido. El pecado va a ser erradicado. ¿Cómo se vence a Satanás? Este es el tema central. ¿Cómo vencemos a Satanás? Satanás se vence con argumentación. Satanás se puede vencer por la fuerza. A Satanás le encantaría que Dios usara fuerza. ¿Me acompañas, por favor? Un segundo. ¿Me puedes acompañar, por favor? Un segundo. Sí, quiero que me ayuden en la predicación hoy día. Amén. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, ¿y el tuyo? Simón. Simón, supongamos que un día estamos en la calle caminando y nos damos cuenta que hay dos personas que están peleando. Daniel está peleando con Simón. ¿Qué le parece? Y Simón está con sus narices llenas de sangre. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Tú podrías pegarle a él? No debes pegarle porque es tu hermano, no. Está un ejemplo nada más. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué dirían? Gracias, Daniel. Gracias, Simón. Qué abusivo. Daniel, ¿por qué no te metes con alguien de tu porte? Al diablo le encantaría que Dios usara la fuerza. Cuando Estados Unidos usa sus aviones y entra en algunos lugares, especialmente para algunos países más pequeños, ¿qué pensamos alguno, qué piensa alguna persona? Qué abusador. Solo porque tiene la cantidad de F-16 y porque tiene las bombas y porque tiene... Qué arrogante, qué soberbio. A Satanás le gustaría de acusar a Dios de esa forma. Hazte creer porque tienes poder. Así que Dios no va a usar la fuerza. Porque ese no es el plan de Dios ni el carácter de Dios. Apocalipsis 17:14, un texto que ojalá nunca lo olviden. Apocalipsis 17:14, un texto maravilloso que a lo mejor a veces lo hemos leído y no lo hemos meditado. Apocalipsis 17:14. ¿Cómo dice? Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué hará? Los vencerá. Porque Él es Señor de los señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Quién va a vencer a todas estas huestes del mal? El Cordero. ¿Pero qué tiene un Cordero, hermano? Yo vengo del sur. Yo no he visto los Corderos en el sur que tengan muchas buenas armas. No tienen garras. No tienen uñas. ¿Pero con qué? ¿Cómo van a ganar la pelea? ¿Qué tiene un cordero? El abrigo. No tiene nada. Ah, pastor, un cordero representa la mansedumbre, la humildad. La arrogancia, la soberbia, se va a vencer con la mansedumbre, con la humildad. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. La arrogancia no se resuelve con más arrogancia. El Cordero lo va a vencer. A veces en este mundo vamos a tener que enfrentar algunas dificultades. Somos espectáculos ante los hombres, ante los ángeles, ante Dios. Quítale lo que tiene y verás si no blasfema en tu propia presencia. ¿Tenía razón Satanás? ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová, y todo sea el nombre de Jehová, bendito. ¿Estás pasando por una situación complicada o pasaste? Sea bendito el nombre de Jehová. Cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un cáncer, cuando tienes... Y cuando estás con el Señor, es bendito en el Señor. Lo más terrible es no tener al Señor con nosotros. Satanás siempre ha estado equivocado. Y aquí una vez más está equivocado. Job era un hombre que tenía mucho. Era un Bill Gates. De ese tiempo. Dios lo había bendecido y Satanás tiene que reconocer que Dios bendice a sus hijos. No los soborna, los bendice porque son sus hijos, porque los ama. Y Job fue fiel, no teniendo nada. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Bendito. Ahora, la experiencia de Job, sin lugar a duda, que es una experiencia terrible. Imagínate que tú sales de la iglesia, te vas a tu casa, pero antes de llegar te das cuenta que hay humo en tu casa. No es del lado, no, es tu casa. Tu hijo está afuera y de repente en la tarde llega la policía y te dice que tu hijo tuvo un accidente y que falleció. Con tu cabeza mala por todo lo que te está ocurriendo, no te puedes concentrar, te vas al final al trabajo y en el trabajo te dicen, sabe, no estás bien, tómate unos días mejor. Y después te despiden del trabajo. Y vas a consultar al médico porque hay algo que no anda caminando bien. Y el médico dice, efectivamente los exámenes dicen que hay un problema serio en su salud. Ahora, estoy tratando de ejemplificar lo que ocurrió con Job. ¿Quién puede resistir eso? Solo aquel que esté sujeto de la mano del Señor. ¿Quién nos separará, decía Romanos 8, del amor de Dios? Angustia, enfermedad, dolor, sufrimiento. Estoy persuadido que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni nada, ni nadie puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. En esta experiencia traumática de Job, fue una bendición en su vida. Job dice, de oídas, te oía, dice el capítulo 42. Mas ahora mis ojos te ven. En estos momentos complicados, difíciles, que nos toca enfrentar en esta tierra, Dios quiera que podamos crecer en nuestra comunión con el Señor, aferrarnos más del Señor Jesucristo. ¿Por qué servimos? ¿Por qué yo soy pastor? Debe ser siempre para alabar y glorificar a Dios. Esa debe ser la única motivación. Que tu vida, que tus motivos estén colocados delante del Señor para glorificar el nombre del Señor. El Señor va a regresar pronto. Y el Señor cumple su promesa. Es verdad que Él no nos dejó la fecha de regreso. Me recuerdo el caso de Abraham. Abraham, vas a tener un hijo, a los 75 años se le dijo eso. Pasaron 25 años. Dios no le dijo cuándo, pero dijo, lo vas a tener. Usted sabe todo lo que ocurrió, y tuvieron un hijo de Agar, ¿no? Quisieron a veces ayudarle a Dios, no debemos ayudarle a Dios, debemos de dejar que Él haga la obra. Ya a los 100 años se cumplió la promesa. Cristo dijo que iba a regresar. Es verdad que se ha demorado, pero su promesa se cumplirá. Porque Dios no miente. Hay un versículo en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 20, que usa una palabra griega, y ahí está traducido en mi versión, por lo menos, que el Señor es nuestro precursor. En el original usan una palabra, la palabra prodromei, o los dromeicos, que eran los comandos de reconocimiento que primero iban para preparar la entrada de un ejército. Se enviaba el comando y después entraba el ejército completo. Y dice que Cristo fue nuestro prodromei. Él fue a hacer los preparativos. No el reconocimiento, sino los preparativos. Como el comando preparaba la entrada del ejército, así Cristo fue a preparar. Y va a regresar para que pronto todos los redimidos podamos vivir con Él por la eternidad. Recuerden que el único pedido que Jesucristo llevó al cielo fue uno solo. Y el pedido fue, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén. Y el Padre le dijo, Hijo, así se hará. Y estaremos junto al Señor. Job, en esta experiencia dura, triste, logró redescubrir su verdadera identidad. Dios quiera que cada uno de nosotros, aunque caminamos en el mismo Transantiago, aunque usamos el mismo metro, aunque vivimos en esta tierra, pero sin embargo somos diferentes delante del Señor. La gracia del Señor nos ha alcanzado y somos el objeto de la suprema consideración de Dios. Déjenme concluir con una historia que puede ayudar también para los niños. Había un día una gallina. Todos conocemos las gallinas, no es tan complicado todavía, gracias a Dios. Y esta gallina ponía sus huevos y a veces en lugar de campo busca en algún lugar especial y ella estaba juntando sus huevitos para tener sus hijos. Y un día se encontró un huevo. Lo miró por los dos lados, bien raro este huevo. Bueno, un huevo menos, lo tomó y se lo llevó a su nido. Cuidó todos sus huevos, pasó el tiempo, los pollitos comenzaron a salir, pero uno de esos pollitos era un poco raro. Incluso el pico era distinto. Creció un poquito más, ya estaba medio adolescente y se dio cuenta que las garritas también eran diferentes. Y estaban paseando, comiendo, salían a pastar todos los pollitos y siempre la mamá al ladito, cuidándolos, hasta que de repente se ve una sombra grande y la mamá corre y los hace esconderse. Todos al gallinero, corran. Pero mamá, ¿por qué? Corran todos, rápido, a esconderse. Y este pollito raro queda mirando y ve una sombra grande. Dice, mamá, mira, ¿qué es eso? Eso es un águila. Mamá, ¿yo algún día podré volar así? Hijo, tú eres un pollo. Y además eres un pollo raro. Bueno, la historia podría quedar con el pollito en el corral y que ahí murió siendo viejo. Pero le hemos dado una terminación linda a nosotros. ¿Está bien? Vamos a cambiar la historia. Un día alguien le dijo, mira, no le creas a lo que te dicen los demás. Tú eres diferente. Tú eres especial. Tú puedes volar. No. ¿Sí? Un día salió del corral. Vio que nadie lo estuviese mirando para no hacer el ridículo. Y trató de volar. No pudo. Intentó varias veces. Pero había un riesgo. Y en un acto de fe, como vio que sus plumitas ya estaban en condiciones, tomó velocidad y se lanzó y comenzó a volar. Y todos lo quedaban mirando, con razón que este era un pollo raro. ¿Ah? Era un huevito de un águila que se había encontrado. Hermanos, nosotros a veces parecemos raros también, ¿no? No nos arrastremos, vamos a volar alto en el nombre del Señor. Vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar dolores, vamos a enfrentar sufrimiento, vamos a enfrentar la pérdida de un ser querido, vamos a enfrentar un accidente. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Por qué Job te sirve? Son hipócritas tus hijos. Te sirven porque tú los adulas, tú los sobornas. No, Dios no nos soborna. No, nosotros no alabamos a Dios por el dinero que recibimos. Le alabamos por lo que Él es, por lo que Él significa para nosotros. Con dinero o sin dinero. Con salud o sin salud. Padre, te alabo y te glorifico en este día. Estoy con un poquito de resfrío o estoy con dolor de cabeza. Ya se va a pasar, Señor, tú eres el Dios. Que Dios sea glorificado siempre en nuestra vida, donde quiera que vamos, donde quiera que estemos. Podamos decir, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El Cordero va a vencer y nosotros venceremos con él. Que redescubramos nuestra verdadera identidad. Somos alguien especial a los ojos de Dios. El pastor Bullón dice, tú eres la cosa más linda, dice, ¿no? Hermano, es verdad. Pero pastor, yo soy morenito, pero eres lindo. Pastor, es que yo soy gordito, pero eres lindo en el Señor. Eres algo especial en el Señor. Si escucharas la voz directa de Dios, Dios te diría, sabes, tú eres alguien distinguido. Tú eres algo especial en mi corazón. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos guarde. Que nos consagremos al Señor y seamos fieles al Señor. Pase lo que pase. Dicho de otra forma, en nuestro caminar diario con el Señor, podamos desarrollar una fe que sea inamovible. Una fe a prueba de todo, ante cualquier circunstancia. Que Dios nos bendiga. Amén. Ay, no sé en qué triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Señor, buen Padre y amado Señor, muchas gracias por la bendición de ser tus hijos. Señor, gracias porque tú y Satanás se vio obligado a reconocer que tú bendices a tus hijos. El libro de Job dice que tú los cercas, Señor. Rogamos tu bendición para cada uno de ellos. Y si alguno está enfrentando alguna situación de enfermedad, o le ha tocado enfrentar algún problema familiar, alguna ruptura, alguna separación, o en algún aspecto financiero en su vida, fortalécelo, Señor, en este día, en tu Santo Espíritu. Manifiéstate, Señor, en la vida, de manera que tu hijo pueda ser consciente de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Tu palabra dice que seamos fieles hasta la muerte, y tú nos vas a dar la corona de la vida. Señor, ayúdanos a recordar nuestra verdadera identidad. Aunque somos semejantes a los demás, sin embargo hemos hecho un pacto contigo y nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Al salir de este lugar, que podamos ir con gozo a nuestros hogares, con el gozo de la salvación en nuestros corazones, y con la plena convicción de que tú diriges nuestra vida y que tú guardas de cada uno de nosotros. Despídenos con tu paz, con tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.